Predicciones 2010. Lo que va a ocurrir en el 2010 al parecer está en el aire y ya se puede sentir. Estamos hablando de las predicciones ya que nos quedan poquitos días para el fin del año 2009. ¿Cómo viene la historia para el 2010? Predicciones. Lo que va a ocurrir en el 2010. Hay cierto riesgo en definir a lo que está ocurriendo alrededor del censo como el censo del miedo, pero creo que es un título apropiado. El 27 de octubre es el censo. La gente no quiere hacer pasar a los censistas. No quieren participar directamente porque tienen miedo. Esta vez la mayoría de los censistas serán recibidos en las puertas de las casas o en el hall de los edificios. Nada de invitarlos a pasar y convidarlos con mate o café como hace 10 años. No, yo me voy. No sé a dónde, pero me voy. ¿Vas a abrir la puerta? No voy a abrir la puerta a nadie y voy a recomendar no abrir la puerta. Y si nos armamos, creo que mejor contra los censistas. Cuando el miércoles próximo un desconocido toque el timbre de su casa y exhiba su credencial de censista, responda con claridad y buena fe al breve cuestionario que le someterá. Es una persona igual que usted. Pero a mí lo que me llama la atención es este sentimiento antipatriótico. Porque el censo no es para el kirchnerismo, el censo es para la Argentina. La Argentina es la que necesita un censo. El censo del miedo. Lo que están haciendo es instar a que la gente no abra la puerta de la casa para que el censo fracase. Eso es lo que quieren. Es una persona igual que usted. Predicciones 2010.